necesario. Los pájaros no viven para siempre, la primavera no dura cuatro estaciones, el sol no sale todos los días y lo romántico se pudre. A veces, el odio usa el disfraz del amor y acecha. Es mejor que no te engañe, es mejor que estés atenta, que afiles tus cuchillas, que te sepas un templo, que siembres en tu cuerpo, que coseches en tu cuerpo, que cuides el campo y te comas el fruto, para crecer con alas, con fuerza, con sangre. Y que tengas siempre muchas amigas es importante. Que sean feministas es la clave.